no sé por qué te quiero, ni por qué te conocí. Si me ves que estoy llorando y no te apiadas de mí, solo por quererte de tanto.